a un tratamiento sanitario, que desaparezcan los tratos degradantes y los distintos tipos de tortura y malos tratos en las cárceles. Las cárceles son ya la tortura. Se ha convocado una concentración en solidaridad con Noelia Cotelo en Madrid el próximo jueves 14 de febrero a las 12 de la mañana en la sede de instituciones penitenciarias, en la calle Alcalá, número 38. Noelia, no estás sola. Las rejas no acallaron las voces de libertad, abajo los muros de las prisiones. Buenas noches. Pues aquí estábamos, hemos empezado con un tema muy serio. Sí, sobre todo, bueno, que queríamos difundirlo también a través de Catado Pain. Y nada, podéis tener información del caso de Noelia Cotelo, sobre todo en la página de cabezasdetormenta.org, en el programa emitido el 6 de febrero, o sea, hoy, miércoles. En Tormenta de Verano, en solidaridad con Noelia Cotelo. Y bueno, sobre todo recalcar lo que ha dicho la compañera en la cuña, que el día 14, a ver, espera que no me quiero confundir, el día 14, o sea, el próximo, a ver que lo diga bien, sí, lo he dicho bien, sí. El día 14 de febrero, el próximo jueves, a las 12 de la mañana, en la sede de instituciones penitenciarias en la calle Alcalá número 38, hay una concentración en solidaridad con Noelia. Y también, o sea, no lo digo de así recordándolo, ¿no? Hay como, por así decir, una campaña de 3 días de envío, sí, de faxes. Sí. Y, pero bueno, que en realidad toda la información y más cosas, pues en lo podéis ver en Radio Cabezas de Tormenta. Cabezas de Tormenta está muy bien explicadito. Muy bien, pues. Y bueno, y lo que ha sonado era ese gran temazo, que mejor que ponerlo hoy después de hablar de este caso, que era Olor a Sobaco, de la mítica cinta que sacaron en el 80 y lo tengo por ahí, no me acuerdo, 80 y muchos, junto con Tarzán y bueno, su puta madre, y su puta madre alquilan piso en Alcobendas. Y porque luego era Buscan Piso, ¿no? Es que luego eran Buscan Piso y iban cambiando, y luego se quedaron solo con Tarzán. Pero vamos, para mí lo que me flipa es la parte de la cara de Olor a Sobaco y esta pedazo de canción de Amnistía. Pues nada, que estamos emitiendo hoy, como todos los miércoles, a las 11, que nos podéis escuchar en catadopain.blogspot.com o también en diferido ahí en Radio Chabolo, en Zaragoza, desde el CSO Kikemur. Y voy a ir con una cancionaza de un cantautor que se llama Johnny Hobo and the Freight Trains, que me lo pasó el amigo Marc desde, desde ahí, desde Barcelona, desde Molins Records. Y bueno, en uno de esos correos que nos hemos escrito me dijo, ay, me encanta este hombre, este cantautor. A ver si te gusta a ti. La verdad que me hizo mucha gracia la canción, me gustó porque es muy rollo pif, muy rollo producto interpretado. Sí. Hay muy visceral. Y es en inglés y se titula Quiero cáncer para Navidades. I want cancer for Christmas. Así que nada, lo comparto con vosotros y con vosotras. A ver qué os parece. No me lo puedo creer. No sabes lo que pasa, que es que alguien ha quitado de aquí el volumen del YouTube y no tenía volumen, pero ya está apañado, así que ahí va. They said to just be ourselves, but we all knew that was never good enough. They said we had every chance, but how could we not fuck it all up? We would spend a lifetime trying to figure out how to make our hearts stop beating. We would spend a lifetime trying to figure out how to make ourselves stop breathing. I remember grade school and starting to notice that I was the only kid sitting alone. I remember high school and started to notice that not much had changed since I was 6 years old. I would spend a lifetime trying to figure out how to make my heart stop beating. I would spend a lifetime trying to figure out how to make myself stop breathing. Stop. Bueno, mientras me coloco, ahí, ya está. Joder, cómo se notan los nuevos cascos. Los nuevos cascos, es que nos acabamos de llevar una sorpresa porque han reformado un poco la radio. Sí, con nuevas con tecnologías. Cosas nuevas. Y estamos, joder, flipando. Suena todo muy, muy sí, bien. Sí, sí, sí. Que, joder, que me ha molado ahí que pusieras ahí un cantautor porque esta semana me he hecho un revival de cantautores de aquí, de la hostia, y, joder... Bueno, de Revival, que me he escuchado lo que escuchaba, que era Producto Interior Bruto, Ana la cantautora y Regocijo sí. En el Fango, y qué grandes. Joder, yo los tengo muy olvidados, ¿eh? Es que es eso, yo lo tenía muy olvidado y era de Dios, qué bueno. Incluso me he escuchado Sex Pisto, que no sé si hostia, llegaste sí, a escuchar. Sí, claro que sí, te tengo la cinta. Tienes la cinta tengo y todo. Tengo la cinta, mira, me la regaló Asier. Y yo creo que fue para querer deshacerse de ella. Sí. O sea, y yo no tenía otra persona a quien regalarle esa mierda. No, pero a mí no me convenció. Yo hubiera preferido, antes que se quedara grabado lo de Sex Pisto, que se quedara grabado Calimocheros, que era... Hostia, eso me parece brutal, cuando me lo contaste... Calimocheros era muy grande, sobre todo... Se llegaron a tocar, ¿no? Me dijiste. Yo les vi por lo menos una vez, creo que fue en La Alarma, ajá. Y lo gracioso es que, claro, las versiones que hacían en inglés, como no se sabían la letra... Casi ninguna, o por lo menos partes, no se la sabía. Decía... Y luego llegaba el estribillo y lo decía bien. Entonces era muy divertido. No, pues... Pues yo sí que echo de menos a veces el rollo cantautor. Yo no. Pero, joder, no, nada. Nada, o sea... Yo sí. No lo echo de menos. Echo de menos a Producto Interior Bruto a Regocijo en el Fango. Claro, eso es. Porque la verdad que cuando hubo el boom aquí este de cantautores en Madrid, aberré muchísimo. Yo creo que me pilló muy... No, o sea, me pilló lejos. Yo sí. No escuchaba ese tipo de música, entonces nunca me dediqué a ello. Es que, bueno, que en realidad esto pasará con todas las modas, como pasó con el Cruz, y la gente sí. Que no le gusta el Cruz diría todos los grupos son iguales, tal... Pero a mí, que especialmente el rollo cantautor no me mola, cuando había millones de cantautores, todos eran 10 canciones, todos los discos de cantautores eran 10 canciones, dos o tres sobre especismo desde distintas ópticas, una de rollo muerta al Estado. Estoy intentando acordarme de alguien que a mí me gusta mucho, que no era de aquí, tío, y no me acuerdo. ¿Conocido nuestro? ¿Quién? ¿De Perdido entre Ilusiones? Sí. No. Sí, aparte del Yoko, pero no, me acuerdo de otra... No me acuerdo, tío. Bueno, ya... Es que había muchos, ¿eh? Hubo... Ah, vale, eran de Bilbao. ¿Cómo se llamaba esto? ¡Ah! Oh, los puse aquí muchas veces, tío. ¿Sí? Sí. A ver, no es todo nada. Tenía un nombre como no o nada, no sé qué o tal. No sé qué o lo otro. No sé. Que los tenían en un recopilatorio y esos eran brutales. Y me gusta mucho también los de ten cuidado que el barrio lleva días tomado la policía. Ya, eso sí me suena, de que lo has puesto aquí. Eso en el gallego lo ponía mucho. Sí, además decía lo del gallego. Sí, eso me encantaba. Y yo sí que yo qué sé. Mira, el último cantautor que vi, que creo que fue contigo, fue en el Koala, al chaval este, al Paradoxus. Y me acuerdo que dije, pues lo que tú piensas, ¿no? De, joder, los cantautores son a su movida, ¿eh? Sí. Pero bueno. No, y además yo creo que, joder, Regocijo en el Fango, que era más rollo cantautor, más ortodoxo, por así decirlo, me flipaba. Pero luego los de que eran así de ese palo ya no me molaban. A mí, por ejemplo, me gustaba Producto Interior Bruto porque era súper punkarra. Eran gritos... Bueno, tenía distintas... De todos modos somos... Yo qué sé, porque... luego Agua del Grifo estaba muy bien, sí. Y La Niña Mutante. Sí. Ese gran compartido. Pero tú fíjate esto... A lo mejor... Bueno, no voy a decir una burrada, pero... Que luego somos unos moñas porque a todos nos encanta cantar esas canciones. O sea, no, si yo es... en el coche he ido de viaje... Con producto a todos, sí. Y todos ahí cantando lo, pero encima las más moñas, sí. Cantando las dos desatados. Menos la de Cartero. Y luego esa canción me encanta. No, artista Cartero. No, esa me molaba, era otra que era muy... ¿Esa? No, había otra que era rollo como de Cartero, no me acuerdo ahora mismo, que era horrible. No sé, la única canción que no me pero molaba sí nada. Me acordaré de que esa canción me gustaba un montón. Ah. Y luego lo que te iba a decir es que realmente luego se ha demostrado y se está demostrando que toda la gente, hasta los más grincoretas, lloran y cantan con Accidente. Ah, eso o sea, está claro. Que en el fondo a todos nos apasiona canturrear canciones pero, claro. Melódicas. No, pero yo no digo porque sea melódico. No, pero que muchas veces la gente, cantautores, no sé qué, porque se aberra porque no es ruido, por decirlo así, para nada. Habrá gente que sí. La mayoría aberran del cantautor porque es una guitarra y una voz súper simple, ¿no? O sea, sencillo. Claro. Y luego mira... Vas a los conciertos de Accidente y están hasta los más grincoretas. No, por ejemplo, yo lo que más me jodía de la época así de cuando estaba como más de moda el rollo cantautor es que hubiera un concierto solo de cantautores, que está guay, pero el problema es que son una hora casi que se tiraba cada uno cantando, en la cual todo el mundo tenía que estar completamente en silencio. Tú vas a un concierto cualquiera, no te mola un grupo, puedes ponerte atrás, hablar tranquilamente, sí. Y el otro era... Te miraba rollo, mal. Era como ir a misa, era estar 3 horas escuchando... me quiero morir. Sí, es verdad. Pero bueno, y todo esto viene porque mi sobrino me cogió y me dijo... Tío, ponme la canción esa que me gustaba a mí mucho, Regocijo en el Fango, de no sé qué, no sé cuánto. Y era la de... La que empezaba diciendo... Como de, mira qué listos son los hombres que saben... Como que es una niña por el color del pañal. No me acuerdo ahora muy bien cómo era. Sí, yo tampoco me acuerdo de la letra, pero esa, sí. Brutal. Pero bueno, después de este coloquio sobre cantautores... Sí, que nos ha llevado ya casi la mitad del programa. Sí. Vamos a ir rápidamente con un disco que he traído solo una vez y está muy mal hecho por mi parte, porque me parece brutal, que es el split que sacaron... los Dispose desde Suecia con los Cranium, que son colegas y comparten componentes. Y nada, voy a poner esta vez a los Dispose, que son los que más me flipan, aunque Cranium con este segundo LP que sacaron cambiaron un poquito y me flipan todavía más. Pero quiero poner la canción número 3 de la cara de los Dispose, que se llama Heart of Mankind. Y nada, que me parece un pedazo de tema de dispunk. Así que ahí va. A ver si he puesto bien de revoluciones. Hostia. Parece que viene algo gordo. Ahora el rugido de Tiranosaurus Rex ahí. Pues ahí estaban estos suecos. Muy buenos. Que, joder, es que esta canción es... Bueno, todo el disco este que han sacado es, me parece increíble. Y esta canción va dedicada para los Guerra Fría, que dentro de poco van a sacar un... Van, un combat. Ahí están esos, ¿no? Esa gente que no conozco. Esa gentuza que no conozco, van a sacar un compartido con ellos. En formato EP o seguramente en el EP al final. Muy bien. Y nada, que ahora vamos a ir con... Lo podemos llamar casi mini especial Zarauz, ¿no? Sí, sí, sí, porque o sea, el programa de hoy se va a basar en los regalos que nos dieron allí. Sí, porque nosotros... Vino Papá Noel con un poco de retraso y vino Zarauz ahí... Que muchísimas gracias a toda la gente que va a hacer el programa de hoy. Sí. Gracias a las grandes bandas que tienen. Así que nada, vamos a empezar con un señor que nos humilló en directo. Con el señor Juanma. Que nada, que fue un placer ahí compartir la noche con usted. Conocerlo en persona. Sí, sí, sí. Y nada, pues vamos, desde luego, a pesar de que tocasteis los primeros. Fue increíble, A la peña yo creo que mucha gente tenía muchas ganas de ver a Hell Division. A mí me gustó mucho más que cuando les vi en Basauri. Yo es que en Basauri, según él, me fui a dormir. Estabas durmiendo. Que puede ser, la verdad es que creo que sí, tengo que reconocerlo. Pero no porque hicierais ruido, ¿sabes? Sino porque estaba de cansada. Y claro, que en Zarauz tenía mis tapones de mucho dinero invertido en mis oídos. Así que nada, nos encantó, estuvimos ahí en primera línea. Y yo qué sé, muchísima gente, toda la gente coslada fue exclusivamente a ver a Hell Division. Sí, o sea, porque les vieron también en un concierto... ¿Pero en Madrid? Sí, sí, sí, en Madrid. No sé dónde tocaron. ¿En el cierre? No. No, no, no, en la fábrica. En la fábrica, cuando eso. Tocaron en la fábrica, hubo gente que, fíjate, Juanma, cómo se quedan deprendados, que fueron a verte a Zarauz. Sí, porque sabían de la existencia de ese concierto. Sí, sí, muy fuerte, y pasaban, o no se lo habían planteado hasta que dijeron, sí, sí, que sí, tocan sí. Hell Division. Pero así. Y fletaron dos coches petados. Sí. O sea, que los locos que lo daban. Sí, sí. Pues, y yo qué sé, a mí me flipó, me gustó muchísimo, la verdad. Joder, y yo lo que hablé con él, que estoy deseando que saquen algo nuevo, porque las nuevas canciones que no vienen en este EP que sacaron hace ya pues 2-3 añitos casi, que pues, son solo 4 canciones, pero joder, tiene unas canciones con medios tiempos increíbles, súper traseros. Y nada, que voy a poner, ya pusimos aquí la canción Atentado, que está muy guapa y me está trillando esta semana, vamos, desde que volvimos del festi. Me lo está trillando a muerte las 4 canciones y voy a poner la que puede que me guste más, que es la tercera, que se llama Solución Final, con ese pedazo de inicio que tienen. Así que vamos con estos crustis vomitadores. Venga, boca torcida. Yeah! te haces caquita escuchando esto. Sí, sí, ¿eh? Pero es que además, fíjate, cuando les estaba escuchando ahí en el festi, yo estaba diciendo, me apetece mazo escuchar a los Age o así grupos de estos japoneses, tío. Me dieron ganas del especial ese que hicimos de Japón. Hostia, ya ves. A ver si volvemos a... Ese lo hicimos con Miguel, ¿no? Después de que se vino de Japón, que estuvo de vacaciones por allí. Joder. Tengo ganas. Nos tenemos que volver a hacer algún especial. Sí, sí. Bueno, antes hemos dicho uno que tendremos que hacer algún día. El especial de una ciudad que huele mal. Ah, vale, sí, sí, sí, sí. Que de todos modos, si alguien tiene peticiones... Se aceptan. Sí, sí, sí. Que ya sabéis, o nos llamáis al 91-142-69-12 o nos escribís aquí al blog de Catado Pain. Y por cierto, ya que también estamos hablando del festi, un saludo para la peña de... ¿Cómo se llama el programa? Zarata Zarauz, que joder, nos estuvieron enseñando su radio, que la tienen más cuca ahí. Y nada, a ver si va el Juanma a hacerse otro especial para poder escucharlo. Para poder escucharlo, porque si no... Sí, sí, sí. Yo por lo menos no entiendo nada. Con subtítulos. Con subtítulos. Y pues pasamos de Hell Division a otro grupo hermanado, que son los Dictadura, que recibimos la bonita cinta, cada uno una edición distinta. La mía así color beige. La mía no recuerdo. La blanca. Mía... La... No, la blanca total. ¿Sí? Blanca sí, total. Blanca sí, total, que dijiste. La blanca para mí. Sí, sí, sí. Tú te quedas tú con la super edición, que solo limitada, hay no sé cuántas 20, en el 20 mundo. 20 copias. ¡Wow! Y nada, súper bonita la cinta. ¿Cómo se llama eso? La gente esta que tiene cosas ahí que colecciona. ¿Cómo se llaman? Coleccionista de Misfits. 24 ideas. Bueno. Y... sí, ¿ya? Hemos estado viendo el vídeo Punky. No, yo no lo he visto, bueno, ahí me lo has contado, tío, pero no me he quedado con ganas de verlo, la verdad, paso. Y nada, pues eso, que editaron hace no muchos meses una bonita cinta y un aún casi más bonito LP, por el dibujo que me flipa del LP, aunque las tres ediciones son bien bonitas. Y bueno, ya las hemos puesto aquí, así que poco más que decir, que Juanma sigue cantando como con la boca torcida, como debe ser. Que a mí me sigue pareciendo que abusan del... No, a mí, por ejemplo, en Dictadura y en Hell Division me flipa. Y nada, que voy a poner otra canción que no hemos puesto aquí, que es la de... Es que molaría más que hiciera una canción que se llama Abusadores. Pues voy a poner la de Siempre habláis de libertad, que ¿cómo lo diría él? Siempre habláis de libertad. Bueno, eso te ha salido... Cesio, me ha salido Cesio. Sí, te ha salido rollo Manol. Bueno, pues vamos con los Dictadura. Hostia, molaría más hacer una... Un combo. Sí, claro, claro, como una competición de gallos entre los dos ahí, tío. A ver quién aguanta más el rugido. Nah, un día tenemos que llevar al Coco a lo... Tenemos que hacer aquello que dijimos de dos grupos en el mismo escenario y una competición entre CS138 y Dictadura. 137. O 137. ¿Para qué ponen número? Porque tú quieres que todo rime con 8 y no, tío. Porque te comes un bizcocho. Bueno, pues sin más, Dictadura, Siempre habláis de libertad. Temazo, desde el ribazo. Ay, que te he subido que no es. Ah, que te has cambiado el rojo ahora. No, coño, que no, que no, que es que estaba aquí a dos bandas. Que no, que es verdad que aquí ya, no sé, yo aquí a mí, la... mi, no sé, pero a ver, que sí, que soy una brasas con el Yeah, que está muy bien, está de puta madre. El grupazo. Que, y ahora, pues, vamos a hablar de otro grupazo que en vez de hacer hardcore le da al punk rock. Es un programa de peloteo máximo. Sí, totalmente. Aquí a la peña, pero bueno. ¿Sabes qué, Gene? Nos ahorramos 20 pavos aquí a lo tonto. Sí, sí. Porque pensamos gastárnoslo, pero nos lo regalaste y pues yo qué sé. Pues, y aunque pues sea se acepta, ¿no? Y aunque sea peloteo, aunque no nos lo hubieran regalado, lo hubiéramos puesto igual. Que conste. Que yo qué sé, que es que esta gente está muy loca. Está muy loco los Flying Ladies. Sí. Y que bueno, antes de nada decir que ya pusimos una canción, pero yo estaba buscando en todos los programas y o una de dos, o al sacar yo el listado se me ha pasado por alto. No, yo creo que no se nos grabó. O fue de algún programa que no se nos grabó, porque he estado mirando a ver qué canción habíamos puesto, que yo creo que era la de Aburridos como Tardes de Domingo. Esa es, sí, la pero, del single. Sí, pero no, sí. No está. Pues nada. Tenemos aquí el EP, que me parece la portada increíble. ¿Ah, que sí? Yo cuando lo vi me encantó. Ya dije que me parece una portada, pues eso, como si fuera de Mecano. Como si fuera Amy Winehouse, sí, algo así, años 90, de esto aquí. Muy melancólica para los y las que no la hayáis visto. Es una chavala mirando así como al infinito, pensativa. Y con los colores... Yo qué sé, que es que le da todo el encanto a la portada, que son todos muy como opacos. No sé, a mí me gusta muchísimo. Y en azulito. Pero bueno, la locura máxima es la fricada que han hecho de libreto, de letras, imitando al rock de... ¿No? ¿Cómo es rock de luz? Espera, es que estaba aquí poniendo lo del vinilo. ¿Tú qué controlas de esto? Sí, están imitando a como qué es. Al rock de luz. Que es una revista de guays. Sí, una revista como de... Como la Rock Sound y eso, que a lo mejor es así, la conociste en su época. Sí, no, ni la leí. Vale, pues... No me molesto. Pues la movida que es de típica revista como de poperos, así... Supongo que pondrán grupos también de rollo punk rock moderno y tal. Pues creo que en el Bandcamp lo tienen subido ahí para o en alguna descarga que tienen en para descargarse el disco con el libreto. En el libreto viene en color. Y lo brutal de en color es que puedes observar la camisa que me lleva el José, que es que, o sea, yo no sé... Es que lleva cervezas en la manga de colorines. O sea, es como una camisa hawaiana pero con cervezas, tío. Sí, ¿no? O sea, es una... Bueno, no sé, esto es muy hortera. Y a mí me parece increíble las chanclas el libreto, ahí. Sí, sí, sí. Además, que se la ocurra. Yo lo digo, que aunque no tengáis para reproducir vinilo, deberíais pillaros el vinilo. Joder. Porque es que... ¿Y qué me dices del anuncio de atrás? Sí, de sí, la sí, colonia Attitude, de Flying Ladies. Sí, sí, o sea, y pone London, Roma y Border City. O sea, yo qué sé. Que está muy guapo. Tiene hasta un sudoku y un laberinto para poder hacer. Yo no sé si serán reales, no me he puesto a mirarlo. No seguro sé. Que hay mensajes ocultos, siendo como son. Pero nada, eso, pues letras como siempre, que solo entiende Jorge. Sí, yo lo que iba a decir, que las letras de Flying Ladies yo las comparo un poco como, por ejemplo, si te ves una peli de David Lynch, que la ves y dices, joder, me encanta, pero no, casi que no entiendo nada. Entonces las letras son igual, es como de, bueno, le puedes sacar un significado, pero... Pero nos engañan. Metafórico, poético. Luego dicen que puede contener trazas de escorbuto, los cabrones. Bueno, bueno. Que vamos a poneros una canción de los mejores punk rockers de la Europa del Sur. Exacto, el nombre que mejor les pega, que es Mejores Punk Rockers de la Europa del Sur. Así que vamos a escuchar a estos logroñenses. A tope. Antes que... Bueno, pues el tocadiscos ha dicho que no quiere escuchar más Flying Ladies. No la ha escupido. No la ha escupido. Joder, claramente. Tío, yo, o sea, de verdad, quien se haga con él este, es que salen todos ellos arriba con el premio este de radio, no sé qué, de La Rioja. Sí. Pero el Guillermo lleva una manopla de leopardo un poco extraña. Bueno, y aparte las pintas peculiares de cada uno, pone entrecomillado, es duro obsesionarte con ser el mejor de la historia. Joder. Yo pues, hago muy bueno, que muchas gracias. Sí, aunque yo hago una petición a todos los que nos regaléis vinilos, si hacer los surcos más grandes los vinilos que aquí salta. Sí, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque la aguja en los, no, no en los vinilos que los surcos son pequeñitos, la aguja esta está un poco jodida y termina saltando. Es una pena. Dios mío, pues vamos a ir ahora con... ¿La revolución será coneja o no? Venga, será... Venga, vamos a ver si... Vamos con los conejos. Si aceptan a esta gentuza también de Logroño, que comparten batería, sí, con Flying Ladies. Vamos de dos en dos. Sí. Hell Division Dictadura, Flying Ladies, los conejos. Ahí está. Que los tendremos en nada aquí en Madrid. Vamos a adelantaros ya, sí, el super aniversario, el evento del año, chavales y chavalas. Que todo el mundo esperabais. Que será el 2 de marzo. Sí, en el Coco, como siempre, calle San Enrique, número 5. Y tocarán, pues, por ejemplo, los conejos desde Logroño, con peña de, como has dicho, de Flying Ladies y de Riser. Ajá. Tocarán Peligro desde Barcelona, con peña de 100.000 grupos, entre, sí, ellos los Dólares y Horror, por decir dos así muy así, reconocibles. Así al azar, ¿sabes? Así al azar. No estaba preparado. Y luego ya, de Guadalajara vendrán los Cretino, este grupillo nuevo de D-Beat, que a cada uno les parece un grupo distinto. Sí. Gente dice que son Regicidio, otros que dicen que son como los... Totalikers. Totalikers, y otros dicen que son como Sida. Así que alguno tendrá razón. Porque son gente maja. Sí, y que tocan muy bien. Eso es. Y también tendremos a los Raggius Intent, dando ahí a tope. Y eso, sí, de los tatuajes, tú te has aventurado demasiado a decirlo. No, es cierto, porque me lo dijo Gerardo. Y es más, la anécdota es que él, para como decir que habían sacado el disco este o algo así, sí, el EP... Pues empezó a mandar emails y puso ahí como en inglés los únicos grincoretas sin tatuajes, y hubo peña que se ofendió, un rollo ahí como, te estás riendo de los tatuajes, no sé qué. Joder, bueno, brutal. Tonturas. Así que eso sí, nos han prometido que se harán tatuajes con rotulador. Vale. Así que a ver si es verdad. Y nos falta otro grupo. Sí, joder, y Obediencia, que estuvieron aquí hace bien poquito en los estudios de Radio Carcoma. Sí, que si queréis podéis remitiros ahí a la entrevista que les hicimos. Y nada, va a estar muy variadito, como todos los años intentamos demostrar lo que nos gusta, todos los estilos en una mezcla ahí en el cartel. Así que nada, que habrá para todos los gustos, colores y sabores. Y nada, que empezará yo creo sobre las 9, 10 más o menos. Sí, ya diremos exactamente la... Y os iremos adelantando ya más cosillas como ahí. Como la comida y eso cosas es. Así. Así que nada, vamos a ir con este grupo que, bueno, Johnny no creo que llegara a entrar, pero a mí me dejaron alucinada. Yo ya los puse aquí en el programa hace unos meses, cuando el Guillermo nos pasó sí, ahí un adelanto, que tenían algunas canciones ya, no sé si estaban masterizadas o no, pero bueno, que nos las pasaron de Strangis ahí para escucharlas. Y no sé por qué yo cuando lo escuché, pues sí, bueno, de hecho lo dije aquí en la radio, que lo escuché, encima como ellos me habían dicho, guau, estos se parecen bastante a los Red Dawns, tienen ese rollo, y lo escuché y dije, pues bueno, no es tan mal, pero tampoco me decía mucho, y me sigo manteniendo en eso en el disco. Ya sé que el disco, la verdad que lo escuchas y es muy bueno, pero es que a mí el directo me dejó sin palabras. Yo la mayoría que el directo no puedo decir, pero lo que sí que me ha pasado es que yo creo que tienen un estilo tan propio, como que de primeras cuando lo escuché, quizás fue un poco lo que dices tú, como de, joder, está guapo, pero no me termina de enganchar. Sí. Pero es porque también yo lo que he escuchado era los cuatro temas que hay en el Bandcamp, pero escuchándome el disco entero, o sea, y es que yo creo que casi a lo que menos se parece es a ese rollo, a Redon, sí, y lo que sí me parece es que es puto punk inglés de los años 80, que luego tienen, pues eso, sus partes más rollo Portland, esto, tal, sí, y sus desvaríos incluso hacia el flamenco. Es verdad, esa canción. En Las Vered, que me parece increíble. No, pero joder, me parece de los grupos más originales que he escuchado mucho tiempo. Sí, que han salido mucho tiempo, sí. Y ya os digo que la gente que lo escuche por el Bandcamp o por el LP, en esta música ellos tenían a Gala, que era la chavala, sí, que tocaba con ellos el bajo. Pero ahora esa chica no está, ya ha entrado un chaval, y a mí me parece increíble, o sea, me parece más, sí, me encantó. O sea, yo no sé si era también porque era el directo o lo que fuera, pero súper desgarrado, eso a tope, un rollo sucio popero punk que no sé, que me flipó, A mí me recuerda a partes eso, a bandas de incluso narcopunk, de estas así más melódicas, rollo sounds y tal, no sé. Además que yo que sé que también el directo, el cantante lo odió todo. Que por cierto, el cachondo dijo que si España fuera un donut, Madrid no existiría. Sí, ¿no? Es que en una conversación hace años. Ah, ahí estaba yo y lo escuché y le miré como diciendo: maldito bastardo. En Madrid también tenemos derecho a vivir, tío. Pues va a tocar en un agujero. Sí, no sabes dónde te metes, ¿eh? Vamos a estar esperando con los palos. Así que, bueno, mejor voy a callar, que luego me viene la gente a amenazar porque digo cosas aquí en la radio. Sí, allí te quisieron matar. Y bueno, a mí también. Pues nada, que... Que vamos con la primera... Yo quería poner la primera canción de la cara A, que se llama Get Your Life Back, porque, por ejemplo, en la que viene el Bandcamp hay increíbles temazos, pero este me ha parecido, pues mínimo igual de temazo. Así que vamos con la primera canción, pues, de la cara. Que os acerquéis al concierto, porque la verdad que no os van a decepcionar para nada. Chum. Lo he puesto muy atrás. Chum, chum, chum. Ahí va. Before you get in the bank, and send the money, you just to live apart. And send the money, you just to live apart. And send the money, you just to live apart. Your job is on your life, now you're getting back. You lose your fear, straight in the eye. No one to trust before you get in the bank, and send the money, you just to live apart. Money, it's a silly vapor. I said the money, it's a silly vapor. You feel the pressure when it's time to fight. You feel the silence, there's nowhere to hide. You never live, you're just in their hands. You feel the pressure when it's time to fight. You feel the silence, there's nowhere to hide. You never live, your destiny in their hands. You feel the pressure when it's time to react. You feel the silence, there's nowhere to hide. You never live, your destiny in their hands. You feel the pressure when it's time to react. You feel the silence, there's nowhere to hide. You'll never live your destiny in there. ¿Qué te ha parecido este temazo? Pues que has elegido la más popera y en la que canta más la chavala, ¿eh? Seguramente. ¿Quieres que ponga otra? Uf, es que a mí, ¿sabes? Me encanta. Llevo tarareando la del dance floor ese. Ah, vale, espera. La de... Dance or Die. Esa. Vale, esa la llevo canturreando toda la semana desde que volví de del festi. Sí, la verdad que, joder, son muy adictivos, ¿eh? ¿Sí? La verdad que sí, son muy pegadizos y son la hostia. A pesar de que cantan en inglés, que es sí, lo que pero, decíamos. Sí, joder, que... pero es eso, tienen ahí partes muy... que se te quedan las frases ahí metidas en la cabeza. Estaba inconsciente intentando, a ver, porque claro... El inglés es un poco macarrónico. Ahí está la esencia. No, y nada, yo que sé que... que intentas descifrar qué es lo que dice la letra. Y me quedé con, joder, y la canción que cantaban, Caos Final. Y esa me pareció increíble, que esa no está en el... No está esa, en el yo creo que tenía bastantes nuevas. No sé, me gustó mucho. Y es cierto que eso, que la primera es como la más popera, pero no sé, me parece increíble por eso, por el rollo original y tal. Sí. No sé. Pues ponemos de en Sordai. Venga, sí, porfa. Pues venga, vamos con este otro temazo de los conejos. Siempre pongo la canción mía. Pues ahí teníamos a los conejos. Oye, pero esta también es de las más poperas, ¿eh? Hostia, sí, pero... Vale, sí, da igual. Es todo una popada increíble, pero a mí me encanta esta canción. Y ya otro día tenemos que poner la de Last Breath, que... Encanta. Sí, sí, a ver, este LP va a caer todo enterito aquí. Que hemos, les hemos puesto de punta en blanco a estos chavales y no hemos dicho nada de su mierda de portada. A mí, o sea, a ver, no me gusta. Sí, Johnny, venga. No, no, que no me gusta, pero me parece que les pega. O sea, les pega totalmente. Sí, yo creo que han dicho, si nos hemos puesto una mierda de nombre, ¿por qué nos podemos poner una mierda de portada? No sé. No, a mí no me gusta. A ver, yo creo que todo el mundo ha hablado de esta portada, yo creo que es lo que querían. Yo les quitaría los gorritos. Porque si les quita los gorritos, está guay. Joder, no sé, es que le puedes quitar desde las zapatillas a la abuela, al bastón para andar por el monte. ¿Y serán sus padres, familiares, abuelos? Pues lo mismo. Esto da mucha curiosidad. Que nos lo digan cuando vengan el 2 de marzo. Por favor, resolvernos estas dudas. Pero vamos, que ellos, yo creo que sabían de sobra que con esta portada iban a crear, dentro del movimiento punk, una polémica. Pues nada, ahí teníamos a los conejos. Y vamos a ir rápidamente, que nos quedamos sin programa. Que hacemos esto dejamos eso para la canción. Eso es, dale. Pues muy rapidito voy a reseñar tres fanzines, porque es que siempre se me olvida luego traerlos. Y algunos se me van acumulando. El que recibí más antiguo, por así decirlo, porque salió en noviembre del año pasado y yo a lo mejor lo recibiría como tarde en diciembre, que es el Bronca Callejera, un fanzine hecho por el señor Vázquez desde Zaragoza, el mismo que coordina y edita el cómic y cigarrillos, que por cierto, ya salió el número 2 y no lo tengo. Ya lo he leído. Ya. Lo he estado ojeando. Y el Bronca Callejera, pues es lo mismo, un fanzine de cómic de estos que te lees en menos de 5 minutos y que te quedas con unas ganas de más terribles. Nada más que esta vez hecho solo por él, con distintos personajes. Vuelve su Fish Fucking Man, que a mí me encanta. Y luego pues tiene todo, desde tiras de más largas, tiras otras que no son tiras, que son directamente viñetas. Tiene un artículo que se llama Punk TVOs y Contracultura. Y luego yo destacaría sin duda la última historia, que es la de Freddy Genital, el indigente antisocial. Joder. O sea, con esto me pude reír, con este cómic. O sea, me estuve descojonando yo solo un buen rato. Así que lo recomiendo, que escribáis al señor Vázquez a cómics y cigarrillos todo junto @hotmail.com y le pidáis fancinillos, porque él es muy majo y sus cómics son la hostia. Y encima, joder, que muchas gracias desde aquí a él, porque aparte de mandarme el fanzine, la carta en la que venía envuelto, que menos mal que no me dio por romper el sobre, mucha gente y... era un póster. Oh, era un póster hecho por él, ahí de como... por así decirlo, como un punky pegándose un tiro en la cabeza. Y venía la gran frase de que todos los de Zaragoza dicen, de co, a tope co. Y nada, que brutal. Luego el otro fanzine, que bueno, esto más que fanzine es un boletín, que se llama Infección Sónica, que es del señor Pablo de Avilés, que es responsable... de Asesinato del Poder y de... Nietos de puta. Y muchas más cosas, como el programa de radio también. Y que nada, que es un A3 bien dobladito y bien bonito, en el que hay reseñas de grupos que le encantan a él. Y por la otra cara, una entrevista al grupo de Barcelona, Las Tímidas. Y luego ya por último, que este le recibí, ayer mismo me lo dieron, que es... el número 15 del aceite de ricino, un fanzine que seguramente... Hostia, mucha peña, qué ¿no? Bueno el nombre, ¿eh? Ya, que mucha peña no conozca, pero es un fanzine que lleva pues más de 10 años editándose. El número 14 se editó en el 2007, lo sacó el Víctor, y yo pensaba que ya no iba a sacar más estos, y le ha dado por sacar uno de cómics también, que más que nada dicho por él, porque era menos esfuerzo y colaboraba gente. Y pues eso, encontrarás cómics de él, de Aida, que no sé qué nombre artístico se ha puesto, señorita Calamidad, y luego peña como Nacho Fiol, Julián Almazán, José Tomás, Wally Wick y Raúl Arianes. Así que quien quiera copia de este fanzine, que nos escriba a nosotros a Catado Pain y yo se las hago llegar. Muy bien. Pues hasta ahí nada, después de estas referencias de cómic y bueno, fanzine y boletines y demás, os lo colgaremos también en el blog, que últimamente andamos un poco desactualizados de estas cosas de lectura. Así que nada, vamos a ir con una última banda que va a cerrar ya el programa, que se llama Desperdicios. Son gente de Barcelona, y uno de ellos es el Marc. Del que hablábamos al principio del programa, aquí, que estuvo aquí dándolo todo con los Displague. Y bueno, me lo pasó porque es una de su primera banda. ¿Hacen hoy? No, no hacen hoy. Ah, es que como decían que con 15 años... Esto es hardcore escupido, ya está. Y yo qué sé, a mí me gusta porque dice que fue su primera banda, entonces eso siempre es bonito. Sí. Y bueno, a mí, porque me lo dijo, pero si no me parece que está súper bien hecho. Sí. Además, dice que lo grabaron hace mucho tiempo. Y yo qué sé, que me parece increíble que tocáis así ya tan canis, tío. Así que nada, pues he traído lo que me he descargado de su Bandcamp, que se titula ¿Qué cullons no has entés? O sea, ¿qué cojones no has entendido? Y vamos a poner una que me hizo mucha gracia, además vienen las letras también en el Bandcamp, y se llama Neo Emo. Hostia. Así que nada, hay que matar a los emos. Que con esto ya nos despedimos, ¿no? Sí, con esto nos despedimos, vale. Y cerramos ya, más que nada por no meter a otra banda con reprisas. Eso ya para la próxima semana. Y poder dedicarle ahí su tiempo, que teníamos ganas de hacer el programa porque llevábamos ya un par de semanas sin hacerlo. Y estamos emocionados. Sí, sí, totalmente. Pero nada, que próximo miércoles más y mejor. Adiós. Adiós.